En la parte final de nuestra emisión escuchamos el cuarteto de cuerdas número 2 del compositor suizo Heinz Holliger en un solo movimiento. Interpretó el cuarteto de cuerdas Sedmayr. Esto fue En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Sit.